esta forma damos comienzo a una nueva emisión de Enredando las Mañanas, el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Por supuesto, nos estás escuchando por la Red Nacional de Medios Alternativos y hoy especialmente desde Rosario, Radio Popular Che Guevara. Esta experiencia única en la radiofonía nacional, en el que varias radios populares de todo el país, a lo largo y ancho de todo el país, como decían los compañeros ayer de La Rioja, se está replicando, se está haciendo, construyendo juntos este programa. Lunes se va haciendo desde La Rioja, desde Buenos Aires, desde Córdoba, desde no sé, de todos lados, radios comunitarias que forman parte de esta Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, quien les habla, Lisandro Murray, junto a todo un equipo de producción acá desde la Radio Popular Che Guevara, Luis Guzmán en los controles, Lisandro Brusco, que me va a estar acompañando en la conducción y también como productor general del programa. Y también tenemos a Ceci Tellería en la gráfica ahí trabajando en la producción. Y Norma Jiménez, quien hoy no está presente, pero le mandamos un cariño muy grande que seguro nos está escuchando. Ahí la conductora oficial de este programa. Y hoy, qué programita que tenemos en esta mañana fría de Rosario. Una mañana que amaneció, pero un fresquete, un chiflete me entraba a mí por debajo de la puerta. Pero estamos preparados para arrancar. Tenemos todo lo que se viene con la marcha mundial de contra Monsanto Bayer acá en Rosario. ¿Qué vamos a estar? ¿Qué se está preparando? ¿Qué se está haciendo en Buenos Aires? Y bueno, ahí preparándose en este... En esta mañana para dar comienzo a este nuevo programa de Enredando las Mañanas. Nos escuchás, como bien te decía, por la rnma.org y también Radio Popular Che Guevara desde internet. Lisandro Brusco, ¿cómo estás en esta mañana fresca? Buen día, Lisandro. Bueno, un honor acá estar reemplazando a Norma Jiménez. La conductora oficial de este programa. La número uno acá en la voz, en la conducción, que... Bueno, le mandamos un saludo, si nos está escuchando. Bueno, soy el reemplazante. Disculpen, también hace mucho que no me toca este rol, pero bueno. Pero estuviste conduciendo el programa... mucho tiempo, o sea, era la voz también de Enredando las Mañanas. Pero bueno, aquí estamos y bueno, como vos señalabas, lo que alcancé a escuchar cuando estaba llegando, también un día cargado de noticias y bueno, también de temas generales, globales, bueno, e internacionales que la verdad, bueno, acá que vamos a hacer también un repudio a lo que fue la masacre que pasó ayer en Oriente Medio con el pueblo palestino, en un nuevo aniversario de la NAFCA, y bueno, ellos hablan de la fundación del Estado de Israel, del ilegítimo Estado de Israel, que bueno, han masacrado más de 50 personas y muchos heridos. Trump, por decirlo de una manera suave, cagándose en todos, o sea, en una movida política muy grande, decide poner la embajada del Estado de Israel en Jerusalén, que es un territorio en disputa, digamos, y va en contra de toda ética internacional, pero sabemos que no es por ahí con lo que se maneja esta gente, ¿no? Y después, bueno, también los paralelismos, la noticia fresca del día, nos están llegando noticias que, de nuevo, como en realidad casi todos los días, en el barrio República de la Sexta, aquí en la ciudad de Rosario, ya el desalojo al parecer es inminente, en el sentido de que se han llegado fuerzas represivas. Ya ahí nos avisaban las compañeras y los compañeros en los mensajes, con todos los equipos ¿viste? Uno ya sabe cuando van con determinadas herramientas de trabajo que tienen las fuerzas represivas, si se puede decir de trabajo, con escudos, bueno, todo tipo de arma, ya con la intencionalidad no solamente de amedrentar, sino de ya actuar. A mí me da asco el actuar más de... porque uno de estos ya los conoce, pero de los medios masivos de comunicación, ¿no? Porque los compas ahí de la cesta, los vecinos, estuvieron acercándose a nosotros desde el minuto cero de este conflicto, que, digamos, empezó con todo, porque denunciaban infantería llegando al barrio, derrumbando casas, que se te venga una topadora encima, imagínate, vos delante de tu casa y se te viene una topadora encima. Todas estas técnicas mafiosas que vinieron haciendo, bueno, acá la estuvimos denunciando desde el comienzo, lo vamos a seguir haciendo, pero recién ayer, cuando ya está casi todo hecho, cuando ya está ahí ya cerrado todo, aparecen los dos medios más grandes de televisión de acá de la ciudad. O sea que si esto se hubiese visibilizado mucho antes, ¿qué cambio hubiese sido el tema? Por lo menos hubiese estado más en la voz de todos. Bueno, y mucho más, me imagino. Sí. Vamos a continuar con la columna, cultura, columna literaria. Literaria, muy bien. Hoy te tengo una sorpresa. Muy bien, yo voy a estar acá escuchando. Así que vamos a ver. Pero vamos con un tema musical para darle. Dale, arrancamos con un temita. A la radioaudiencia. Horrible, ver que te afecta en la chica, no cabe.

parece que hay un lugar de pero este muchacho tenía un descarte en la heladera en casa de su madre. Dice que hay un lugar donde hay más, que hay un lugar donde hay más, que hay un lugar donde hay más, que hay un lugar. Cuando le dieron sentencia también tuvo una fianza, sí, ¿con qué? Si la plancha no la pudo vender. Hola, mami, necesito que me vendas cartoncitos, vos habla, con los chicos te van a ayudar. Llamen a la madre, ella la tiene. Hay un lugar donde hay. ¿Te acordás de esto? Que cucu, que cucu, que cucumero. Ahora. Redando las mañanas. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Así volvimos al aire, ahí en este Enredando las Mañanas. Qué impactante la nota que acabamos de escuchar, ¿verdad? La verdad, bueno, un excelente diálogo con Martín y aparte, bueno, muy, muy claro y contundente. Creo que Martín es uno de los, bueno, tantas y tantos periodistas que de la ciudad, bueno, estos militantes de la comunicación popular, trabajadores precarizados también como muchas y muchos de nosotros. Nosotras, y la verdad que tiene también una capacidad de síntesis, de redacción y bueno, y de llegar a la gente, bueno, en su, sobre todo en sus escritos, que es donde más lo vemos. Y bueno, es un tema importante, digamos, sobre todo en la ciudad, para darle, como vos decías, otra perspectiva que no sea la perspectiva de la prensa hegemónica, sobre todo que es un abordaje policial en donde las fuentes son justamente la policía y el poder judicial, pero es lo que las mayorías lamentablemente consumen. Vos fuiste acertado al mencionar si esto no era un plan más global, y justamente está muy interesante que la gente encuentre la respuesta en la literatura, libros como 1984, libros como Mundo Feliz o La Pianola de Kurt Vonnegut, en los que un estado totalitario inventa mil y una estrategias para, y creo que quede corto, para justamente lo que buscan es el control social. Empezás a ver páginas conspiranoicas un poco raras en internet y encontrás, no, porque nos van a venir con el microchip, nos van a venir con esto, con lo otro, las cámaras, epa, pero si las cámaras ya están. No, pero van a venir con esto, el microchip. Pero ¿cómo? Tenemos un celular súper moderno en el que de alguna manera funciona como GPS, porque a cada momento está enviando mensajes a sus redes de difusión en el que dice estoy acá, estoy acá, estoy acá. Entonces, de alguna manera, el celular también funciona como este microchip. ¿Por qué? Porque vos al momento de comprarte un chip de alguna empresa telefónica tenés que registrar tu nombre. Ya no es más como antes, en el que vos te comprabas un chip, te comprabas otro. Y en lo que decanta justamente en un mayor control social. ¿Por qué, Lisandro? Porque la gente le tiene terror. No la gente, sino el gobierno, el poder, le tiene terror a cuando el pueblo está un poquito suelto. No mucho, un poquito. Entonces no permite ni eso. Pero bueno, te digo, la respuesta siempre de alguna manera la podemos buscar en la literatura. Ahí justo sonaba el teléfono, no sé si escuchabas. Están avisando que están reprimiendo en Barrio La Sexta. O sea, vamos a ver si después tenemos comunicación telefónica con alguna compañera o compañero ahí, pero, en la situación, pero ya buscar ahora y... ya está el hecho. Ahí llega justamente, bueno, compañeros. Esto, por favor, urgente, todos oyentes de Rosario, creo que esto tenemos que ir ahí al barrio, tenemos que estar en este momento acompañando a los vecinos. Se está dando una situación de represión en nuestra ciudad y no podemos hacer oídos sordos, no podemos cerrar los ojos frente a esto. Ayer hubiese sido, si no es que también hubo gente que estuvo acompañando desde temprano para que no se dé esto, pero... se está dando. Hay dos audios que llegaron, no lo escuché, pero si quieren lo podemos poner. Luis, mandá un poquito de cortina, vamos a escuchar esto y lo pasamos ahora, que son de los vecinos. Un poquito nomás de cortina. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. Vamos a estar buscando la comunicación con los vecinos. Los audios que nos acaban de mandar, que se están difundiendo en estos momentos por todos los medios, son justamente que están largando gas lacrimógeno en estos momentos, están reprimiendo la infantería, quiere sacarlos por la fuerza por este, recordemos, proyecto de gentrificación que se quiere dar ahí en el barrio de La Sexta. Gente que vive desde hace más de 50 años, vecinos que reconocen a este como su lugar. Un derecho humano está siendo vulnerado en estos momentos en la ciudad. El derecho a la vivienda, el derecho a la identidad está siendo vulnerado en estos momentos y los vecinos están pidiendo ayuda. Escuchen, rosarinos, rosarinas, en estos momentos acérquense al barrio de La Sexta, que se está dando una situación de represión. ¿Tenemos comunicación, Lee? No, me imagino, bueno, Virginia, que es una de las compañeras que... No, el martes pasado habló otra cumba. Virginia, claro, no, me imagino pasado. También la situación no puede atender. Estamos viendo ahora con el poco equipo que tenemos de trabajo, por ser justamente martes a la mañana en este Enredando las Mañanas, si podemos hacer una cobertura en vivo desde el lugar. Así que en todo caso, vamos a un tema. Poneme los audios antes, poneme los audios que tenés ahí, pero recordamos que estás en Radio Popular Che Guevara desde la ciudad de Rosario y esto es ahora, por favor, que se difunda. A ver. Urgente, compañeros, está viniendo la infantería, están las TOE, vienen camiones, quieren romper el portón. Está Miguel Ciuto, están los vecinos acá, urgente, diríjanse acá a la Paz Esmeralda. Hay un despliegue impresionante de fuerzas policiales. Háganse presente todo lo que puedan y denle en difusión. Urgente, ya están desembarcando. Tienen escopeta, tienen... Bueno, este audio es previo y justamente luego del aviso ese... Hey, nos acaban de tirar gas lacrimógeno. ¿Cómo? Re poquito vecino, nos tiraron gas lacrimógeno. Avanzó. Ayuda. Bueno, ahí se escuchaba, diríamos, la situación. Bueno, volvemos a decir, vamos a un temita, Luis, y vemos cómo resolvemos en tema de producción para ver si podemos cubrir como Red Nacional de Medios Alternativos y después seguimos el programa. Repito, se están vulnerando derechos humanos en estos momentos en la ciudad, el derecho a la identidad, gente que vivió toda la vida se la está sacando con topadoras, están tirando abajo sus casas. Esto es el gobierno provincial en un plan junto a la municipalidad de gentrificación del barrio. Se está vulnerando el derecho humano a la vivienda. Esto, por favor, es un llamado a todos y todas que estén escuchando este programa. Acérquense al barrio de La Sexta, que se está dando una situación de represión policial. Hasta el 21 de mi. Aquí Tochiru y Tem Jun.

¿A quién? Él me tiró. Él, el de negro. Ajá. Bueno, él. Y un gordito, gordo bobo. Ajá. Pero nos taca. ¿Qué hiciste? ¿Le escupiste? ¿Le mataste? No, nada. Le dije que no me empuje porque empezaron a empujar todos. Y él empezó con el gas pimienta. Él y otro más. Sí, bueno, la policía tiró la basura. La policía fue. La policía tiró la basura. La policía que tenemos. Ustedes, mira, y cobran un sueldito como ustedes. Nosotros cuidamos el espacio verde, ellos son los... Y ahí escuchábamos un audio de lo que está pasando en este momento en el barrio República de la Cesta, en la ciudad de Rosario. Recordamos que esto está saliendo por Radio Popular Che Guevara en la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, agradecemos a todas y todos los que hicieron este Enredando las Mañanas. Un saludo a la conductora oficial, a Norma. Un pedido también de solidaridad y en todo caso también de presencia o de difusión lo que está pasando en República de la Sexta, que es lo que pasa ya hace años en distintos barrios de la ciudad de Rosario, en donde el poder del capital inmobiliario especulativo avanza sobre los territorios y los terrenos del pueblo. Sí, en estos momentos se está dando una represión a los vecinos y vecinas que quieren resistir en su lugar. Desde hace más de 50 años, 60 años que viven ahí, y hoy una topadora está tirando abajo sus casas. Y como dije a lo largo del programa, dos derechos humanos básicos se están vulnerando en estos momentos en el barrio República de la Cesta: el de la identidad y el de la vivienda. Recordemos que pueden escuchar este programa también después cuando se sube a la página web de la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org, y también pueden escuchar el programa y pueden escuchar esta noche el programa de Mauricio Cornaglia a las 20 horas por Radio Popular Che Guevara WordPress.com. Mendigo de buen fútbol esta noche. Y sí, seguinos en Facebook, Radio Popular Che Guevara, y también las páginas, como bien dijiste, de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mañana desde Córdoba zumba la turba, y después, bueno, sigue Buenos Aires, Jujuy, La Rioja. Desde todos lados se hace este noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Salud y anarquía, tenés que cerrar, morra. Cerramos, salud y anarquía. Tuve que quemar.